Román Luis de Borges, muy buenos días. Raico Vargas, buenos días, queridos oyentes, buenos días. Franklin Linares al otro lado. Ya quedan siete. ¿Quedan siete pecados? No, mañana quedan siete, Quedan siete. Bueno, pues quedarán siete, pero ya no me van a quedar rayas en las botas. Yo estoy como los militares, pasando rayas en las botas. Ya, bueno, es importante matizar lo de las rayas en las botas. Son las rayas que se marcan por los días que va quedando, igual que la condena, ¿no? Efectivamente, sí. Bueno, Raico, la verdad que primero que nada, dar el pésame. Anoche nos sobrecogía la noticia de lo acontecido. Vamos a su candidato, don Marcial. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se encuentra? Bien, primero que nada, unirme a los sentimientos que vosotros habéis expresado aquí referente al terremoto y qué le vas a hacer. Y ahora toda la ayuda posible, ¿verdad, Marcial? Claro, y ayuda, no ayuda económica, sino ayuda moral, que pienso que es lo más importante que va a necesitar esta gente. Ayuda en general. Sí. Y además, sobre todo psicológica, porque insisto que esto yo veía esta mañana en la prensa y anoche en la televisión, caras de asombro, como diciendo, pero es verdad que esto está pasando aquí. Pues efectivamente. Saludamos a también otro número 2, un número 2 en Democracia Nacional. Supo, muy buenos días. Buenos días, señores. ¿Cómo se encuentra? Bueno, un poquito atubido debido al terremoto, que lo sentimos mucho. Y a ver si esto se puede moralmente, esta gente, pasarlo también, como ya han pasado otros países también, pero me gustaría darle sentimiento a todas aquellas personas. Esta forma coloquial de mi compañero Raico de saludar a don Salvador Correa Supo, buenos días, porque Supo es amigo y cliente, claro, de esta casa. Mil disculpas por ello, Supo, pero... No, al revés. Claro. Yo creo que, digamos que la familiaridad, y por algo están en esta casa también, y por algo apuestan en que se les escuche en este municipio, que es donde se presentan, entre otros, pero aquí, esta plancha que encabeza don Marcial. Bueno, ¿cómo transcurre la campaña para Democracia Nacional aquí en Granadilla de Abona? Bueno, la campaña va bastante bien, va en principio... sin hacernos muchas pretensiones o muchas ilusiones, ¿no? Pero pensamos que va bien. ¿Qué significa sin hacernos muchas pretensiones? Hombre, si fuera a decir todo lo que la gente nos dice, ¿no? Pues entonces diríamos que va muy bien, ¿entiendes? Pero nosotros somos bastante normales, o sea, no vamos a pasarnos ya a decir, hombre, aquí vamos muy bien, vamos estupendamente y tal. Vamos normal, ¿entiendes? Yo pienso que con las pretensiones y que la gente... pues vea el programa que llevamos, ¿no? Que llevamos un programa bastante, creo que bastante bien, diferente a lo que llevan otros partidos, ¿no? Y en principio, pues que la gente asuma y vote en conciencia. Don Marcial, como la próxima semana vamos a tener también dos entrevistas con ustedes y vamos a desglosar más el programa, vamos a centrarnos ahora en lo más importante. Y lo más importante, según me decía usted fuera de micro, es crear empleo, y sobre todo empleo para los canarios, y de los canarios de Granadilla de Abona, ¿verdad? Sí, en eso estamos totalmente de acuerdo, y ya por eso precisamente nosotros apostamos por dos grandes obras e infraestructuras dentro de lo que es el municipio de Granadilla. Son el puerto y el circuito de velocidad. El puerto, decimos sí al puerto, sí al circuito de velocidad, que crearán muchísimos puestos de trabajo, y no solamente puestos de trabajo normales, sino son puestos estables, por así decirlo, ¿no? Y decimos que lo llevamos esto porque lo hemos asumido de siempre, estas dos obras. Primero, porque hicimos una concentración en Granadilla, concretamente en San Isidro el año pasado, ¿no? Y sinceramente, y sin ánimos de apuntarme flores ni nada, no vimos a ningún partido político y fueron invitados todos, tanto la oposición como los que estaban en el gobierno. Y de verdad, no vimos a nadie de ningún partido. Y entonces, por eso decimos que nosotros asumimos este compromiso y este trabajo para que la gente pueda normalmente vivir, ¿entiendes? Y entonces, eso es lo que principal que llevamos. Llevamos otra serie de cosas, ¿no? Hay otra cosa que voy a hacer un pequeño inciso, si me permitís. El aeropuerto del sur, decíamos que llevaba, porque el otro día lo tocaron en la televisión también, que se necesitaba una segunda pista. Señor mío, yo pienso que al paso que va, vamos a tener que cerrar el aeropuerto del sur y vamos a tener que ir todos al norte. Lamentablemente es así. Yo no he oído a ningún político. Anoche no salieron ocho vuelos del norte. Bueno, suspendidos, digo, por el mal tiempo, don Marcial. Sí, pero es porque se suspenden a lo mejor en el norte y entonces te lo ponen por el sur. Por ejemplo, algunos... 38. Perdón. La niebla obliga a cancelar 38. Bueno. O sea que si cerramos el del sur y nos vamos al norte, al final terminaremos engando todo. Y venimos a nado de Las Palmas aquí. Pero si es que tenemos un aeropuerto estupendo en el sur, ¿entiendes? Lo que no comprendo es por qué precisamente no podemos tener ningún vuelo directamente desde aquí, desde el sur, a Madrid, a Barcelona, a todos los sitios. Tenemos un aeropuerto estupendo. Pero claro, resulta que es que los políticos que viajan a Madrid no se quieren desplazar al sur. Entonces resulta que tienen todos los vuelos en el norte y en el sur no tenemos nada. Y es lo que digo, cerraremos el aeropuerto y ya está. Si tuviéramos un aeropuerto normal, no digo que una segunda pista, vamos a desarrollar lo que tenemos. ¿Entiendes? Y el trabajo, que da muchísimos puestos de trabajo, ¿entiendes? Porque ahí están los taxistas, por así decirlo, ¿no? Están a medio rendimiento porque no hay vuelos, no hay nada, no hay más que vuelos charter. Los vuelos charter llega la gente con aquí con su vuelo, su programado y su guagua y tal, y entonces el taxista pues está ahí porque está, y estamos trabajando a medio ritmo, pero es porque los políticos, vamos a decir, los actuales, porque nosotros todavía no estamos, ¿no? No se han preocupado de nada, de nada. Eso es lo que tenemos que decir. Ni los del Ayuntamiento de Granadilla, que no han dado ninguna explicación, ¿no? Ni los de Santa Cruz, los políticos a nivel insular, tampoco han dicho nada, porque están ahí a la curulla agachados. Y entonces estamos en contra de eso. Hay que desarrollar el aeropuerto del sur, que para eso lo tenemos. Exactamente igual que el del norte. Y si me cabe, más todavía, porque tiene muchas más posibilidades el aeropuerto del sur que el del norte. Don Salvador Correa, supo. El otro día, en el primer programa de Terrero Político que hicimos en la tele y en radio, en directo, en simultáneo y riguroso directo, llegaban muchos mensajes felicitando a Supo, que además se le veía buena persona, también a don Edmundo Darias, evidentemente, ¿no? Pero usted, como empresario de este municipio, Supo, ¿usted nota también la crisis y que eso ha impedido que usted contrate más personas en su empresa? Sí, bueno, habitualmente yo notaba antes un poquito más de trabajo debido a la gente, porque la gente trabajaba, se podía gastar un dinero, ¿no? Ahora veo que no se puede gastar ese dinero debido a que no hay funcionamiento. Está la construcción baja, las cosas han bajado mucho. Después ustedes piensen eso solo, que el mismo muelle, si estuviera funcionando, San Isidro estuviera un poquito mejor. Debido... ¿Muelle te refieres al puerto? Al puerto de Granadilla. Debido a que cuando se cerró, incluso que dieron la orden de cerrarlo, la gente lloraba cuando fueron con la orden del ayuntamiento a paralizarlo, la gente lloraba. ¿Y ahora qué comemos? ¿De qué vivimos nosotros? Yo pienso que deberíamos ese puerto haber hace años ya puesto. Vuelvo a repetir otra vez, como en la televisión, que cuando hicieron el aeropuerto pasaba lo mismo, nadie lo quería hasta que estuvo. Entonces, cuando ven las cosas hechas, cuando ellos, los políticos, dicen, lo hicimos nosotros, ¿no? Hay que ayudar un poquito al pueblo, que necesitamos ahora, estamos en una era mala de trabajo, entonces hay que dar acción a que el usuario tenga trabajito. Yo pienso que yo, como empresario, si yo pudiera meter dos chicos más, pues lo metería. Pero ahora, entre la seguridad social, entre que si hay que pagar impuestos y todo esto, y después ya que lo suben los impuestos, yo pienso que así no puede una empresa así, en la cual están cerrando muchas de las empresas. Incluso mi calle, la calle Ventejuí, teníamos como 11 empresas, en el cual solo quedan 4. ¿En la calle, supo? En la calle solamente, estamos hablando de la calle Ventejuí, donde yo actualmente tengo mi empresa y vivo, eran 11 empresas. Han cerrado. ¿Por qué han cerrado? Porque se ve que no hay dinero y no hay ayuda a la pequeña empresa. Siempre se lo llevan a las grandes superficies. Y hay que vivir también con la pequeña, que necesitamos... que la pequeña, que es la que está alimentando casi muchas veces a la grande. En que piensen que no, porque son miles y miles de personas autónomas que estamos luchando y pagando nuestros impuestos. Y el gobierno, que le den, venga. Así no se puede levantar un país ni un municipio. Por eso yo vengo aquí para ofrecerle a todos los ciudadanos de Granadilla que los echen una mano con respecto a hacer puestos de trabajo. Podemos hacer cosas en el Médano, podemos hacer cosas, como vuelvo a reiterar, en el muelle, que es el puerto de Granadilla, y mil cosas más que se ven en el ahora mismo. Igual que, por ejemplo, le voy a decir desde aquí a una gente que me sugirió y se me preocupó, en el cual yo me estoy preocupando por ello, una parada de la guagua que estaba, en la barriada de los Bonis, que han dejado a toda esa gente inutilizada, porque tienen que ir al aeropuerto a coger la guagua o venir aquí a San Isidro. ¿La de la autopista? La que está en la autopista. Antes había una parada y se la han inutilizado. Entonces hay gente mayor que tiene que ir al médico, que tiene que trabajar, que tiene que hacer cosas y no puede moverse sino coger un taxi o ir caminando a las 4 de la mañana o a las 5 de la mañana que le toque trabajar. Yo pienso que el ayuntamiento nunca se ha preocupado de eso. Ahora se está preocupando de otras cosas pequeñeces. No. Hay que hacer cuando estamos, no cuando vamos a estar en hacer las cosas. Ayuden a esa gente también, que son 60 y pico personas que viven allí. Y también somos trabajadores y luchadores y pagan sus impuestos como los pagamos todos los ciudadanos de Granadilla y del municipio. Entonces yo me reitero y que pido, a ver si me oyen, el gobierno que vaya a mandar, el gobierno que vaya a salir, o si nosotros saliéramos, yo estoy seguro que cambiaría un poquito. Porque a mí soy una persona que yo, gracias a Dios, tengo mis beneficios, tengo mis cosas solucionadas. Ya soy un hombre ya con 57 años y yo pienso que no es por el dinero. Yo necesito que este pueblo cambie como hijo adoptivo, hijo criado de este pueblo. ¿Cuántos años llevas en San Isidro, supo? Bueno, yo actualmente seguido llevo 30 años, pero... ¿Y has notado el progreso años? ¿Y desde cuándo lo ves estancado? El progreso lo veo yo estancado un poquito en el siguiente, que no hay puestos de trabajo. Yo sé que es una crisis a través mundial, pero no. Nuestro país, por el gobierno central, que si no se trabaja porque no hay fundamentos de trabajo, no hay acciones de los políticos. Pero estamos hablando de un pueblo pequeño que tenemos donde poder aumentarlo un poquito más. En estudio, en la juventud, en tener esos chicos en las plazas ahí, como los veo sentados en esas carreteras ahí, esperando ahí. Esa gente también quiere trabajar. Yo pienso que si le ponemos nosotros un poquito también en este municipio, estaríamos mejor, como hay municipios que están mejor. Pero aquí hace falta que el municipio un poquito. A apoyar a las pequeñas y medianas empresas para crear ayudarla. El 80% del empleo pues lo hacen las pequeñas y medianas empresas. Claro. Don Marcial, usted apoya también, como decía, las grandes infraestructuras, el aeropuerto, el puerto industrial, el circuito de alta velocidad, el puerto deportivo, etcétera, ¿no? Vamos a ver, lo que acabo de decir tú pues es una cosa muy importante, ¿entiendes? La parada de guaguas de ahí, de los bonis, la verdad que yo me he quedado, me lo documentó. ¿Dónde? Perdón, yo estoy. ¿Dónde es los bonis? En los bonis, saliendo. En la autopista antes de llegar al aeropuerto. Por Casablanca, digamos. No. No, eso está justo. La verdad de los bonis está antes de llegar al aeropuerto. Antes de llegar al cruce, meterte al cruce al aeropuerto, en los edificios blancos que están allí. Es una barrerita pequeña. Una barrerita pequeña, sí, de los bonis, sí. Bueno, pues sí, esa zona, don Marcial. Que desconocía ya sabe, asunto. No, y yo también. Pues es posible que tengan 60 votos asegurados ahí. No, si no son los 60 votos. Por la sensibilidad que ustedes han mostrado por ese punto concreto, ¿no? Es que, además, mandamos un saludo porque sabemos que nos escuchan desde allí. Saludos a todos los vecinos. Es que tengan en cuenta una cosa los vecinos de la Brea de los Bonis. Si nosotros llegamos al ayuntamiento, tengan la plena certeza de seguridad que le pondremos un transporte y una parada de guaguas allí, ¿entiendes? O sea, eso no quepa la menor duda. Porque todos los vecinos son exactamente iguales. No podemos discriminar a ninguno. Y nosotros tenemos una cosa clara, ¿entiendes? Ustedes trabajarán y ustedes necesitan un transporte público y tendrán unas paradas de guaguas allí. Eso que no le quepa la menor duda. Bueno, y referente a... Ya vamos a pasar un poco al tema del empleo, sí, porque ¿no? Además nos quedan 12 minutos. Vale, tema del empleo. Qué rápido pasa el tiempo, sí, ¿verdad? Sí, sí. Se nos va el tiempo cuando uno está bien. Las grandes infraestructuras son infraestructuras que crean empleo fijo, por así decirlo, ¿no? No es un empleo precario. Pero también llevamos otra serie de cosas, ¿no? Como es, por ejemplo... la terminación en los abrigos, el refugio pesquero que está a medias, ¿entiende? Oiga, vamos a terminar las obras en su conjunto y no vayamos a dejar las cosas a medias. Eso en principio. Después llevamos un puerto deportivo pesquero. Está a medias, perdón, don Marcial, ¿por qué? ¿Sabes? Porque está todavía a medias, porque no lo han acabado de cerrar del todo y entonces resulta que cuando se meten los vientos del sur, pues allí no pueden estar los barcos y los barcos tienen que marchar, ¿entiendes? Porque no tienen el cerramiento debidamente terminado. Ese es el tema, ¿entiendes? Entonces nosotros decimos, oiga, las obras cuando se empiezan o se terminan o se hacen. Eso es lo que hay. Las cosas a medias no funcionan, ¿por qué no? Porque es tirar el dinero. Y entonces en eso estamos totalmente en desacuerdo. El refugio pesquero, los abrigos, se debe de terminar en su totalidad, no a medias. Las obras a medias no nos gustan. Bueno, después decimos otra cosa que ya le digo que nosotros llevamos un programa bastante ambicioso, ¿no? Y que es diferente a lo que llevan los demás partidos políticos. Y lo decimos bien claro. Decimos que crearemos una residencia de la tercera edad en el Médano. ¿Y por qué en el Médano? Porque el Médano es un sitio donde la temperatura más o menos es constante y no necesitan calefacción, como por ejemplo sería en Granadilla, y o tendrían aire acondicionado en verano, ¿no? Y entonces resulta que serían unos gastos superfluos, ¿no? Nosotros decimos una residencia a la tercera edad en el Médano y concretamente llegaríamos pienso yo que podríamos llegar a un acuerdo con el Hotel Médano del Médano, por así decirlo, porque es un sitio idóneo y puesto que está en una situación precaria porque posiblemente lo tiren, porque hay que ser consecuente con lo que hay, eso está todavía en el aire, ¿no? Si el ayuntamiento llega a un acuerdo o llega a comprar el Hotel Médano, que desde luego el ayuntamiento no le interesa comprar nada, porque el ayuntamiento lo que le interesa es gestionar, no crear empleo. El ayuntamiento gestiona, que es lo que está haciendo el ayuntamiento. El ayuntamiento está creando empleo, que no sepa qué crea empleo, que lo que tiene que hacer es crear empresas que creen empleo, que es un gestor, no es una empresa el ayuntamiento. Y nosotros, por eso nosotros decimos una residencia a la tercera edad en el Médano. Concretamente, llegar a unos acuerdos con el Hotel Médano para que eso siga funcionando y el hotel permanezca, ya que es un emblema de lo que es el municipio de Granadilla, concretamente el Médano. Eso es otra. Y luego después llevamos otra iniciativa, que es un refugio deportivo pesquero en el Médano. Todos los barcos pasan por la costa, barcos de recreo, veleros, en fin, pasan todos por delante del Médano. Ninguno se queda. Oiga, lo lógico es hacer un refugio deportivo pesquero, que lo tiene, las galletas lo tiene ahí tranquilamente, y la gente va allí. Amaríago lo ha hecho ahí también un puerto. Y oiga, y si la gente se queda aquí, porque llega y lleva 6 o 8 días de navegación, entonces lo que le interesa es salir del barco, ducharse como es debido, comer, habituallarse y continuar el ritmo o la ruta o lo que vayan a hacer, ¿entiende? Entonces eso es lo que es muy importante, aparte que creará puestos de trabajo, creará infraestructuras y habrá más movimiento económicamente, y entonces eso es lo que hará que el municipio funcione de una forma continua, y que tenemos que ir hacia adelante, no podemos volver a otra vez a vivir en las cuevas. Eso es lo que yo digo. Y entonces en esa línea en la que llevamos nuestro programa, y que no es un programa que se vaya a hacer en 4 años, sino llevamos un programa en el que algunas cosas se harán, pero otras cosas quedarán en principio, quedan ya la base puesta para continuar en este sentido. Y ese más o menos es lo que digo. Y por supuesto, que no se nos equivoque nadie, en trabajo, en ayudas sociales y vivienda, primero los canarios. Y eso es innegociable en nuestro partido. Que lo tengan muy claro todos los canarios, ¿entiendes? A los cuales les vamos a pedir el voto. Eso es innegociable en todos los sentidos. Primero los canarios en todo este tipo de cosas, porque hay mucha gente necesitada. Habla de la prioridad, en este caso, don Marcial, supo de la prioridad de los granadilleros trabajar, o en este caso crear trabajo para los granadilleros, ¿no? Sí, sí, claro, por supuesto. O sea, no le quepa la menor duda a nadie, ¿entiendes? Primero los granadilleros en todo. Y en conjunto digo los canarios, ¿entiendes? No voy a discriminar en el sentido de decir los granadilleros sí, los de San Miguel no tienen derecho, los de Arico no tienen derecho. No, vamos a hablar de claro. Estoy diciendo los canarios en general. Que se entienda claro. Primero los canarios en todo. Ustedes tienen también, llevan en su programa electoral diferencias políticas para la agricultura, en educación, en las ayudas sociales, todo esto. Muy breve, ya seguiremos hablando, pero muy breve porque nos quedan 5 minutos, pues tenemos nuevos invitados, pero sí me gustaría que me hablara de cómo usted el cambio de modelo o apostar por la agricultura, el sector primario. Bueno, la agricultura es una cosa, pienso que está abandonada porque primeramente no tiene ningún tipo de ayudas. Aquí resulta que llegan las mercancías, llegan de Europa, ¿no? Y entonces llegan muchísimo más baratas, y resulta que el agricultor, el cultivar 1 kilo de papas, por así decirlo, pagando el agua, y pagando los abonos y insecticidas y demás, entonces resulta que no es rentable, porque lo que hace es que pierde dinero. No solamente que pierde tiempo, sino que pierde dinero. Entonces nosotros lo que haremos será hacer un estudio muy concreto de la agricultura y tratar de potenciar sobre todo la agricultura ecológica, que es fundamental. Es la única forma que creo que podemos competir con lo que nos está viniendo de fuera, que no sabemos cómo viene, en qué condiciones viene, qué tipo de insecticidas tiene, porque aquí entra la agricultura y yo pienso que, señor mío, los controles de las mercancías y de este tipo de cosas no creo que tengan mucho control sanitario. Entonces, nosotros debemos de potenciar la agricultura y debemos de ayudar al pequeño agricultor con ayudas directas, que sería en poder abastecerse de agua, que es lo más que encarece los productos aquí. O sea, subvencionaremos el agua, por así decirlo. Don Marcial, bueno, nos vamos quedando sin tiempo. ¿Cómo ven ustedes estos días de campaña ya, saludando a los vecinos? ¿Son receptivos? ¿Les animan a seguir trabajando? ¿Les piden el voto? ¿Les piden los sobres ya con voto de democracia? Sí, yo voy por la calle, me encuentro con una gente muy buena, la verdad, apoyándome, diciéndome, supo, ahí hace falta un hombre como tú aquí en este pueblo, a ver si esto cambia. Todo el mundo me dice lo mismo, me dice, dame un voto, ¿cuántos son? Si no, dame dos o tres porque tengo más familia y tal. Y la verdad, yo voy manualmente, camino en las calles, voy repartiendo, le voy explicándolo, mira, aquí tienes tu programa, ¿tú quieres el voto? Sí, le hago leer primero su programa para no tirar un voto por gusto, porque yo quiero que la gente sepa primero lo que va a votar, no lo que vamos a obligarlo a votar, ¿no? Correcto. Sé que tenemos una obligación de votar, pero hay que votar a quien ellos quieran. ¿Cuál es la sensación de la gente en la calle, supo? La sensación de la gente, todos hablan de lo mismo, el inmigrante. Son personas como nosotros también, pero cuidado. Nosotros vamos a intentar de primero los canarios, lo que dice aquí Marcial. Porque es que lo que queremos nosotros es fundamentar primero lo nuestro, nuestra casa, y después ayudar a la casa del vecino. Pero, no sé, yo veo una buena gente. Veo este año, o sea, en esta legislatura, veo que la gente se está apoyando, unos con su parte y otros con la de otro. O sea, no veo como otras legislaturas que se pelean, que discuten en la calle como si fuera un partido de fútbol. No, veo una gente pacífica, una gente tranquila y con un derecho, que quieren algo mejor, en cambio, aquí en este pueblo. Lo noto muy bien. Don Marcial, para concluir, las expectativas de Democracia Nacional es tener representación en el Ayuntamiento de Granadilla de Abona, ¿verdad? Nosotros vamos a por el 5% porque debido a la ley electoral ha cambiado mucho este sentido, ¿no? Y el 5% nos dará no solamente un candidato, un concejal, ¿no?, sino que nos dará la posibilidad de estar en el ayuntamiento. Si nosotros no conseguimos el 5%, no tenemos, aunque saquemos gente para tener un concejal, es imprescindible conseguir el 5%, por lo que yo particularmente le pido a la gente de Granadilla, ¿entiendes?, a los que aquí me están oyendo y los que no me oyen exactamente igual, ¿no?, que nos apoyen para poder estar en el ayuntamiento y luchar por lo que estoy diciendo aquí: el empleo estable y el empleo para el canario, ¿entiende? Ayudas sociales, vivienda, primero los canarios. No vamos a repartir las cosas, ¿entiendes?, sin arreglar la casa nuestra. Primero vamos a arreglar la casa nuestra y después ya veremos a ver si arreglamos la de los demás, porque queda, pero primero lo nuestro. ¿Cuántos empleados tiene usted, señor Supo? Ahora mismo tengo 4 empleados. 4 empleados. Y yo me imagino que usted y sus amigos más directos y familiares directos y los 4 empleados, la próxima semana, que es la última de campaña, se les va a ver por todo el municipio, ¿verdad? Sí, supuestamente. Como debe ser. También les voy a decir lo último aquí, le pediría a todos aquellas personas que me conocen y saben cómo trabajo, que me echaran un apoyo ahora que lo necesito. Y muchas gracias. Y además, si necesitan tapizar algo, tapizaría Supo. Así de claro. Aquí estamos. Muy ayudando bien. Siempre al pueblo. Don Salvador Correa Supo, don Marcial Garrido, gracias por estar aquí con nosotros. Ya la próxima semana ahora vemos las fechas y vemos los días para tenerlos nuevamente y hablar del programa electoral de Democracia Nacional, lo que quiere para esta villa histórica como es Granadilla de Abona. Muchas gracias. Gracias a los dos por estar aquí y suerte para Democracia Nacional en estos días que quedan todavía de campaña. Muchas gracias. Son en este caso las 10 menos 5 de la mañana. Hacemos un alto en el camino, un alto para la publicidad. Volvemos en unos minutos. vengo a comer un pescado salado en el Reina Sofía con un gofio escaldado y un fisco cebolla. El mejor pescado en el Reina Sofía. Será porque siempre he estado yo del lado del pescado que... Reina Sofía. Churros, bocatas, dulcería, pizzería, arepas, menús diarios. ¿Por qué elegir otro lugar? ¡Mmm! Por fin un lugar donde comer el auténtico pescado salado con gofio escaldado y batatas. Cada día en el Reina Sofía en San Isidro. Pescado fuera estar del otro lado. Mucho no creíamos en el proyecto del tranvía. Parecía una bobería, pero sin duda, hoy por hoy, tenemos que reconocer su indiscutible utilidad. Al igual que el tranvía, hay muchos proyectos que se pueden hacer realidad en los próximos 4 años. Con trabajo y objetivos claros, los resultados llegan. Vota Ricardo Melchor, Coalición Canaria PNC-CCN.